para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. GOT7 y EXO irán a la luna en el próximo viaje de la NASA. No ellos literalmente, pero sin duda son un gran ejemplo del poder del K-pop. ¿Recuerdas la convocatoria que abrió la estación espacial donde le pedían a los usuarios de Twitter que le sugirieran canciones que debieran estar presentes en el próximo viaje a la luna? Pues los resultados de dichas sugerencias ya fueron recopilados por T-Rock Radio e incluidos en una lista de reproducción que puedes escuchar en Spotify. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.